objetivo. Él siempre está frente de la prensa en todo momento, en cualquier lugar. Muchas veces hace declaraciones que no están muy bien informadas. Nosotros hemos podido ver eso en algunas oportunidades en Costa Rica, sobre todo pudimos ver que hay algunos desaciertos del canciller. Y en todo caso, esto ocurrió con el tema de Allende, en el cual él hace afirmaciones contundentes, muy precisas, que obviamente no reflejan la verdad, no reflejan la historia. Y el pueblo tiene derecho a conocer la verdad, John, y por eso es bueno siempre acudir a las fuentes primarias de información. Yo me imagino cómo habrá caído el tema de que Allende haya expresado su apoyo a la reivindicación marítima boliviana. Traidor, Allende, ¿no? No creo, no creo. Hay muchos comités, sindicatos, amigos, asociaciones, agrupaciones, organizaciones sociales que ven con muy buenos ojos más bien de que esto haya podido redescubrirse un poquito a la luz de la historia. Ellos, los movimientos sociales más populares, socialistas, etcétera, seguramente encuentran en esto más bien un referente que es importante. Pero seguramente hay otro tipo de actores que más bien ven esto como alguna, bueno, por poner un adjetivo muy fuerte, un poco de traición, digamos. Lo ven al final, puede ser. Yo me sentiría traicionado si fuera chileno, dijo un presidente diciendo eso. Si yo tengo la convicción de que a Bolivia no debería dársele nada, me sentiría mal, la verdad, ¿no? Pero este es un preparativo para la llegada de los representantes bolivianos a Chile con organizaciones sociales y más. ¿Es esa la estrategia? Muñoz está furioso, dice, nos están queriendo hacer pisar el palito, dice él. No, absolutamente no. Lo que nosotros hacemos, John, es trabajar en la diplomacia de los pueblos. La diplomacia de los pueblos trasciende las diplomacias tradicionales que son de las cancillerías, de los de las diplomacias parlamentarias, etc. La diplomacia de los pueblos tiene la virtud de conversar justamente con organizaciones sociales, etc. Esa era una de las virtudes de la agenda de los 13 puntos, fue justamente que la diplomacia de los pueblos, inclusive diplomacia entre militares, no olvidemos que se homenajeó a Eduardo Abaroa, ¿no?, por el ejército chileno. Hubieron encuentros de policías, de militares, de organizaciones sociales, de diputados. Todo eso se trabajó en el primer gobierno de Bachelet. Tuvo la virtud de construir una confianza mutua que se quería como base para futuros diálogos, ¿no? Entonces, esa es la filosofía que ha seguido siempre el gobierno de nuestro presidente, la diplomacia de los pueblos, la diplomacia que no actúa en un momento preciso coyuntural, sino que es permanente y a lo largo de incluso el gobierno de Piñera, mucho más duro, hemos continuado actuando, trabajando, coordinando con los pueblos de Chile. Es interesante el curso que está tomando aquello, ¿no? En La Haya, para reclamarle a Chile, sentarse a negociar, a dialogar por una salida marítima, sin tocar el Tratado de 1904. Pero el tratado está siendo tocado en otra instancia, que ha sido la LADE, tras la queja de nuestros exportadores y choferes, de que nos están tratando mal en los puertos chilenos. Y aquí usted utilizó hoy tres adjetivos. Chile agresivo, defensivo y sin carácter de diálogo. ¿Qué le tocó vivir en el marco de la LADE estos días, vicecanciller? Con franqueza, John, un poco de frustración. Debido a la expectativa con la cual fuimos nosotros, muy animosos, una delegación de muy alto nivel. No olvidemos, John, de que con Chile no tenemos relaciones diplomáticas, entonces no se establecen las relaciones a nivel de cancilleres. El nivel más alto es de vicecancilleres cuando no tienes relaciones diplomáticas. Nosotros hemos ido en esa calidad, he ido a la directora de Migración, director de Relaciones Bilaterales, una delegación que tiene capacidad de diálogo, tiene capacidad de interlocución, tiene capacidad de análisis y tiene capacidad de reflexión, que es muy importante para encontrar soluciones. Al otro lado de la mesa, lamentablemente, teníamos una delegación que no tenía esas capacidades, no tenía la posibilidad de discusión, tenía la capacidad de tomar nota, por supuesto, que es lo que hicieron, y tenía la capacidad de comunicarse con Santiago, que obviamente entorpece una reunión, porque en una reunión uno quiere dialogar, ida y vuelta, sobre propuestas que Nosotros hemos llegado muy claras, muy precisas de solución. Esperábamos algunas señales, algunas respuestas o algunas objeciones, pero lo que encontramos fue una delegación por parte de Chile que tomó nota, repitió un argumento escrito y no tenía capacidad de diálogo. Me quedo con también una declaración suya, el primer día de la reunión. Usted dijo que en esta primaban las normas internas en Chile, cuando se trata de los puertos chilenos, antes que el tratado de 1904. En otras palabras, yo levanté la mano ese día y dije, aquí está, entonces están asumiendo de que no cumplen el tratado de 1904 cuando se trata de la carga boliviana que sale o que entra, ¿no? Así es. Esas son las, bueno, ha habido cosas muy positivas de la reunión, digamos, que nosotros hemos podido extraer. Una de las primeras ha sido la argumentación por parte de Chile, ¿no? Ellos, ante los 9 puntos que nosotros hemos tocado de perjuicio, de obstáculo en lo que es nuestro comercio exterior, el libre tránsito, en los primeros puntos, por ejemplo, en el tema de la fiscalización vehicular. ¿Qué es la fiscalización vehicular, John? Es que el Ministerio de Transportes de Chile actúa de manera totalmente reservada, no avisada, llega repentinamente a la frontera y empieza a revisar todos los vehículos bolivianos que entran en su tránsito hacia el puerto. Estos nuestros vehículos tienen las rosetas bolivianas de revisión, tienen sus seguros, tienen todo, pero Chile no los reconoce. Incumple inclusive los tratados que existen sobre tránsito, el ATIT que ellos defienden en algunos casos, en este caso no lo defiende, porque el ATIT dice el estado de tránsito o el estado de paso reconocerá las inspecciones vehiculares del estado originario. Pero ellos no lo hacen, no reconocen eso, ellos vuelven a realizar una inspección técnica vehicular que forma unas filas inmensas, ¿no? Cuando nosotros les decimos por qué incumplen incluso en la parte de la TIT que menciona esto, ellos mencionan que es normativa interna. Es normativa interna. Esta es normativa. Quiero remitirme un segundo a este documento, que es el documento de... déjame ver un segundo, por favor. Voy a mostrarle el título, lo que sacó hace unas semanas, ¿no? Dice Ministerio de Relaciones Exteriores, si lo pueden ver a ese lado, por favor. Ahí está, dice Ministerio de Relaciones Exteriores. Van a verlo un segundo. Permito darme pantalla, por favor. Gracias. Y abajo dice el libre tránsito en Bolivia, la realidad. Este es el documento que se establece. Vamos a ojearlo un poco en el tema del tránsito, por favor, para ver qué dicen en este documento. Mira si esta ha sido parte de la defensa, digamos, chilena al final, ¿no? Aquí está el tema del tránsito. Vamos a ver. Bueno, de lo que se trata es que ellos dicen que una cosa es el libre tránsito y otra que no exista regulación alguna en el tránsito. Dice que los derechos que emanan del régimen de libre tránsito reconocido a Bolivia deben ejercerse en armonía con el derecho internacional y con el sistema jurídico interno del país transitado, sin menoscabar aspectos fundamentales como la seguridad de las personas, el medio ambiente, así como para el cumplimiento de los mínimos requisitos de la regularidad para realizar la actividad del transporte internacional. Un poco más adelante ellos dicen, en Chile, por ejemplo, no se permiten camiones de más de 20 años de antigüedad o buses de más de 10 años, ¿no? Uh-huh. Y ellos dicen, una cosa es libre tránsito, que entren y salgan, pero nosotros también tenemos normas que ellos tienen que cumplir. ¿Cómo es esto, vicecanciller? Exactamente. Mira, John, Bolivia, los transportistas, las cámaras de industria, los exportadores, importadores, todos estamos de acuerdo en que tiene que haber una regulación. Por supuesto, tiene que haber reglas y normas. ¿Pero qué dice el artículo 6 del Tratado de 1904? Dice, Chile otorgará el más amplio y libre tránsito, etcétera, etcétera. Pero lo que nunca se lee del artículo 6 es que dice, toda la regulación, toda la normativa, lo que está haciendo referencia justamente Chile en su documento, será acordada conjuntamente. ¿Qué nos está diciendo? Esto es importantísimo. Chile no puede imponer una norma de carácter unilateral por virtud del propio tratado de 1904 que dice que la regulación, la normativa, con todos los adjetivos o preocupaciones, índices que ellos quieren, tiene que ser acordada de manera conjunta. A lo largo de los 9 puntos que hemos desarrollado, hemos visto que los 9 puntos, John, han sido unilaterales. Es decir, Chile no respeta el tratado de 1904, que ellos siempre se llenan la boca de decir que nosotros cumplimos el tratado de 1904, etcétera, pues en el artículo 6 lo incumple totalmente. Y es fácilmente demostrable por la propia grabación de las reuniones de Aladi, en la que ellos refrendan que es su normativa interna que no fue acordada con Bolivia. Sí se puede regular, correcto, sí es importante regular, correcto, pero de manera conjunta, de manera racional y de manera que nuestro comercio exterior no se vea secuestrado y prisionero de un engorroso tráfico, un tortuoso tráfico. Un chileno vendría y le diría, pero es mi territorio, pues, ¿no? Son mis normas. Pero ese territorio que ellos enarbolan tuvo un documento, que es el Tratado de 1904, que tiene un carácter compensatorio. Y allí ellos se autoobligan, se autoimponen a perpetuamente dar libre tránsito a Bolivia en todo tiempo, en todo lugar, cualquier tipo de mercancía. El 37 ellos amplían esto. Y el 53, yo muy importante, ellos mencionan y firman y se autoimponen, se obligan a que ninguna autoridad chilena puede intervenir la carga boliviana. Cosa que no juzgue tampoco. Dice canciller, ¿qué hay de esta privatización de la cual nuestros exportadores han hablado, ¿no? El maltrato en el tema del puerto, cobros irregulares por la permanencia de nuestra mercadería. En algún momento este documento estipula, por ejemplo, que el tema del almacenamiento gratuito solamente para las importaciones, más no para las exportaciones, que deben pasar un tiempo en el lugar, fuera de esto pueden cobrar. Pero ¿en manos de quién está Arica y el puerto? En manos de privados. Privados que, según el gobierno chileno, antes de hacerse cargo, la tendrían clara en lo que tiene que cumplir con Bolivia en el Tratado de 1904. ¿Eso se reclamó? ¿Es así, vicecanciller? Claro, ya tenemos decenas de notas de protesta, pre-privatización y post-privatización. Antes de la privatización, Bolivia fue enfático. Expresamos la preocupación de que una obligación del Estado chileno, que se autoobliga bajo el Tratado de 1904 y subsecuentes con Bolivia, no puede ser transferida a privados. O sea, los privados no pueden ser los que estén a cargo de esta obligación. Ellos mencionaron que no, que iba a haber un mecanismo regulatorio para hacer que los privados cumplan sus obligaciones. Sin embargo, lo cierto es que el mecanismo de supervisión en el caso de Arica es EPA, la empresa portuaria de Arica, y TPA, la empresa privada. La empresa privada toma sus propias decisiones. EPA tiene un carácter, no diremos neutral, sino más bien, obviamente, al lado de los empresarios privados. Y del otro lado de la mesa se encuentra Bolivia con una serie de demandas permanentes, diarias, que hacen que, como te decía, nuestro comercio exterior se encuentre muy estrangulado. El puerto de Arica tiene deficiencia en infraestructura muy fuerte, desde las grúas que tienen que montar los containers en los camiones, todas las labores de planificación están desfasadas. No existe la capacidad en este momento para atender el comercio exterior boliviano. ¿Por qué? Porque el comercio exterior boliviano ha crecido tremendamente, ellos mismos lo reconocen. Y la empresa privada, que tendrá pues un análisis beneficio-costo, no está haciendo las inversiones adecuadas, necesarias para responder a este crecimiento y a esta demanda. Por eso yo mencionaba el otro día, también muy importante, en el acta de la novena reunión del mecanismo de transporte, Chile reconoce que tiene que poner cupos a Bolivia debido al crecimiento que está siendo evidente. Chile se ve en la necesidad de poner cupos al comercio boliviano para proteger a sus empresas. Esta es una declaración muy seria, realmente. Eso es lo que dijeron los chilenos. Eso es. Nos vemos obligados a poner cupos. Cupos. Es decir, a ponerles un límite a la exportación boliviana. Exactamente. Pro defensa de ellos. Todo lo que sobrepasa el cupo, entonces tiene un permiso transitorio. Ya no es un permiso, se llama un permiso ocasional, ya no es un permiso permanente para el tránsito, sino es ocasional. Entonces, hemos sobrepasado los cupos hace años. Estamos con puros permisos ocasionales que tienen que ser renovados cada 3 meses para que nuestro comercio exterior pueda seguir fluyendo. Eso es algo inadmisible, no lo podemos permitir. Sobrepasa todo lo que dicen estos documentos o todo lo que dice el derecho internacional al cual se autoobliga Chile. Ahora, vicecanciller, ¿en qué ha quedado esa reunión? Primero, ¿para usted se ha demostrado en que Chile está incumpliendo el Tratado de 1904, que han prevalecido normas internas antes del tratado mismo, lo que no puede ser en derecho? Pero que además, ¿qué ha quedado en esa reunión? Bueno, lo que ha quedado, yo creo, es una... de nuestro lado, hemos puesto todas las cartas sobre la mesa, abiertas, transparentes. Hemos volcado también nuestra vocación de diálogo, nuestra cultura de diálogo, porque en cada punto hemos planteado una solución. Por ejemplo, en el punto de los embotellamientos que existen en la frontera, hemos planteado que esta frontera se abra 24 horas, no 12 horas. Eso es como duplicar la capacidad de la frontera de flujo. El tema de la fiscalización vehicular tiene que desaparecer porque es absolutamente ilegal, es unilateral y además es de normas internas. Y así sucesivamente hemos ido planteando una serie de... ¿no? Nosotros esperamos que la próxima reunión, que nosotros quisiéramos que fuese el 10 de marzo, ellos quieren que sea el 24 de marzo. ¿Tiene algo que ver la fecha? Bueno, ellos propusieron 24, nosotros 10, ¿no? Al día siguiente, el día del mar. Sí, sí, muy extraño, ¿verdad? Ellos den respuesta a todos estos planteamientos, ¿no? ¿Qué hemos encontrado cuando nosotros hemos hecho las propuestas? Una actitud totalmente defensiva, mencionando que son sus normas, que se tienen que cumplir. En el tema de SENASAG, por ejemplo, el tema de sanidad, ellos incluso incumplen la normativa de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que dice que un container, mercancía de tránsito, solamente se requiere un certificado del país que lo va a recibir, digamos China. China tiene que dar su ok a que ese container vaya a la China, pero no al país de tránsito. Eso dice la OMC, no lo está diciendo Bolivia. Ellos exigen para la carga de ultramar certificados. Y así, bueno, en todos los casos yo podría contar en detalle todos los puntos, pero lo importante, John, es que ellos han recibido un abanico de propuestas novedosas, imaginativas y que tengan alto impacto justamente en los problemas que tenemos. Del otro lado vemos una posición defensiva, excusas para las normas, pero hemos entendido que ellos van a volver a la mesa de diálogo con una posición abierta, es lo que hemos escuchado hoy día de Chile, que ellos quieren dialogar. Esperemos que lleguen con respuestas a todos estos planteos. Perdón, canciller, sí. Pero lo que yo saco es definitivamente que se ha demostrado entonces que no cumplen el Tratado de 1904. A nuestros ojos, por supuesto. E incluso quisiera comentar aquí a los televidentes de que el Comité de Representantes de la LADI, ¿no? El Comité de Representantes son los embajadores de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Paraguay, de Perú, de Uruguay, de México, de todos los que formamos parte de Aladi. Ellos recomiendan que se encuentre una solución, pero además la Secretaría Técnica de Aladi le da la razón a Bolivia y le dice, Estito, yo quisiera leer porque es muy importante, claro, dice, la Secretaría General de Aladi indica que el artículo 15 es de carácter preceptivo y obligatorio y de estricto cumplimiento, o sea, Chile está obligado a cumplir el artículo 15. ¿Qué dice el artículo 15? Dice que las normas que existían antes, por ejemplo, el Tratado de 1904, 37, 53, etc., se deben preservar, ¿ya? Y no pueden ser subyugadas o haberse sometido a otros, al acuerdo de la TIT, que es el que defiende Chile. O sea, la Secretaría de Aladi, a través de un informe jurídico, ya le ha dado la razón a Bolivia. Chile tiene que escuchar, tiene que responder y tiene que tener más voluntad de diálogo. Éxito para Bolivia, dice canciller. Muchísimas gracias, yo. Ahí estaremos informando. No, le digo, lo que trajo usted es éxito. Lo que trajo usted es éxito después de esta reunión. Definitivamente con esa sentencia de la DADI están amarrados y lo que tienen que traer en respuesta es sí, sí, sí, sí, sí. Esperemos que sí, John. Esperemos que sí. Porque bajo un marco de diálogo es seguro que se pueden encontrar respuestas. Y cumpliendo el artículo 6 del Tratado de 1904, Chile y Bolivia conjuntamente pueden ir respondiendo. si es que Chile tiene preocupaciones respecto a la seguridad del transporte, respecto a los vehículos, etc., ambos países pueden acordar una normativa que beneficie a ambos, ¿no? Entonces, es lo que hemos pedido, les hemos dicho trabajaremos, esperemos que así lo escuchen y así lo entiendan. Con la esperanza de que los portadores y transportistas encuentren la paz que tanto quieren al salir por Chile, yo lo que extracto de aquí es el tema del Tratado Abril 104, vicecanciller. Tremenda información y logro a confesión de parte, además, ¿no? Así es. Esa es un arma poderosísima, poderosísima. Vicecanciller, gracias por estos minutos, le agradezco. No, muchas gracias, John. Ustedes, un gran abrazo al pueblo boliviano. A descansar, a mejorarse con esta gripa. Que sí, claro. Volvemos con Pando a la vuelta. El alcalde está con nosotros ya y Pando necesita ayuda. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hermanos cobijeños? Por favor, espérenos unos segundos nada más.